porque no eres real. Oh, sueño, yo no he de ser para estar junto a ti. India, ¿dónde estás? Son ya las 9:03 a.m. en Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo para usted en el 90.5 de frecuencia modulada y en línea. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa, Carlos Romano y la revista. Con su reflejo en el el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Pues aquí estamos, con el gusto de siempre, en este día festivo, que es el correspondiente al 5 de mayo, y que se conmemora la famosísima Batalla de Puebla, allá comandada por el general Ignacio Zaragoza contra lo que se consideraba en aquella época el primer ejército del mundo, que fue el de Francia, y que bueno, la verdad es que hubo suerte, las circunstancias favorecieron al ejército mexicano porque cayó un chubasco tremebundo y eso ayudó a que ganaran las huestes mexicanas. Luego se desquitaron bien feo, pero por lo pronto ahí queda, el 5 de mayo. Oigan, pues qué bueno que estamos juntos. Si usted está descansando porque le dieron el día, pues qué bueno, probablemente esté usted bien dormidito, entonces ya para qué le digo, ¿verdad? Pero los que tienen la costumbre, de todos modos, sana por cierto, de levantarse temprano, y más sana si es con el programa La Revista, pues qué bueno, entonces ojalá que podamos ser una buena compañía hoy que está usted más relajadito, que no hay carreras, que no tiene que salir a trabajar, que no hay escuela. Pero bueno, pues aquí estamos dándoles la más cordial bienvenida al programa La Revista. La responsabilidad del reparto de responsabilidades para el día de hoy corre a cargo de mi compañero Fernando Ceballos. ¿Cómo estás, mi querido Fer? Él va a estar aquí al frente de la consola de audio. Y también lo saluda, desde luego, como siempre, Lupita Páez, enredada en las redes, incluso los días festivos. Y Carlos Romano, que va a tener el gusto, como siempre, inmenso gusto de estar aquí frente a estos entrañables, queridísimos micrófonos de la radio universitaria a través de 90.5 frecuencia modulada y en línea. Este es el programa La Revista, desde luego, a nombre de todo el personal. ¿Quién está en la fonoteca, Fer? Jorge Escamilla. Saludos, mi querido Jorge. Y el personal que labora aquí los días festivos y los fines de semana, también por mi conducto los saludan a ustedes. Y desde luego, pues Ernesto Colino, que es el coordinador de aquí de la radio universitaria. Bueno, pues entonces estamos comenzando. Soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. También hoy les vamos a ofrecer un fragmento de la lectura de nuestros Bocadillos Literarios. Estamos en el ciclo de Juan Rulfo. Acuérdate, se llama este cuento, que como todos ustedes saben, o deberían saber, está en El Llano en Llamas, que es otro cuento que le da nombre al famoso libro que aglutina todos los cuentos de Juan Rulfo. Bueno, ya están nuestros tuiteros revisteros desde muy temprano. Oye, Adolfo, ¿cómo les fue de norte allá en Veracruz? Fuerte, ¿no? Bueno, aquí estuvo, como hace mucho no había un ventarrón al que no estamos acostumbrados. Creo que llegamos por ahí a 70 kilómetros por hora. Y sí, aquí tenemos mucha vegetación, muchos árboles, y a pesar de la vigilancia que existe de parte del ayuntamiento, de diagnóstico de aquellos arbolitos que ya están viejitos y que con cualquier ventarrón se caen, pues no es suficiente. Y sí, afortunadamente no hubo heridos ni nada por el estilo, pero es impresionante, ¿no? Estos árboles que de repente, ¡pum!, le caen a un coche encima, pues es, no es cualquier cosa. Pero allá en el puerto de Veracruz, en lo que es la zona de costa, digamos, sí debe de haber estado muy fuerte. Por ahí vimos que se desprendió la pared de un hospital o una cosa así, parte, ¿no? Pero sí estuvo muy, muy, muy fuerte. Y bueno, pues aquí se va la luz, ese es el problema también, ¿no? Tuvimos muchas horas sin luz, bien empleados leyendo. ¿Saben qué estuvimos leyendo cuando se fue la luz? La segunda parte del Quijote, que es a la que nunca llega uno. Siempre llega uno, ya terminé la primera parte del Quijote, y luego se hace uno tonto, como que, ay, no sé qué, que hay otro libro, y ya no le llega uno a la segunda. Y la segunda, de los que saben del Quijote, dicen que es mejor, que es mejor. Entonces dije, pues ahorita es cuando, porque te dicen, no, joven, va a tardar como 5 horas en regresar, porque el transformador, y se oyeron dos, pum, pum. Dijimos, no, adiós, a ver, el Quijote. Y gracias a que se fue la luz, entonces ya nos enganchamos con la segunda parte. Cosa que ustedes los invito a que lo hagan, porque de verdad es que desde el principio está una cosa tan hilarante. Muy, muy bien. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Pues ya no me acuerdo. Pero Adolfo Pérez, estábamos hablando del norte. Excelente el bocadillo de Rulfo, de Diles que no me maten. Bueno, ese ya no va a salir, ya terminó su semana. Ya después se van a revolver todos y ya quién sabe cómo salgan. Pero por lo pronto vamos a tratar de llevar un orden. Hoy presentamos Acuérdate, y ese Acuérdate va a estar toda la semana en horario de 5:30 de la tarde y 11:30 de la mañana, salvo el sábado, que es una hora antes, 10:30 de la mañana. Qué bueno que te gustó, Adolfo. Dice Carlos, acá estamos chapoteando el norte violento, recupérate y cuídate. En eso estamos, ya vamos, ahí vamos, ahí vamos. La defensiva está trabajando con el medicamento homeopático, también recetas caseras, ¿no? Lo que siempre nos recomiendan, el ajo, la cebolla, la miel, el propóleo, todo eso está contemplado. Ángela, también la saludamos con muchísimo gusto. Vina, todos nuestros amigos revisteros, pues que ya se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Hoy no tenemos compañeras secretarias porque hoy descansaron, pero siempre habrá algún compañero que gentilmente, aunque no esté dentro de sus obligaciones laborales, pues nos echará una manita con el teléfono si ustedes así lo requirieran. Bueno, va a haber un homenaje al profesor Antolín Guzmán. Enrique Alfredo se comunica con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Dice, mira, Carlos, para tu conocimiento y el del público de la revista, me permito escribirte con respecto al homenaje que le ofrecemos al profesor Antolín Guzmán el próximo lunes a las 11 de mañana en el auditorio de la Escuela Normal Veracruzana. Antolín es profesor normalista pionero en la formación de orquestas infantiles y juveniles a nivel nacional. En el 70 creó la Orquesta Típica Infantil con alumnos de la Escuela Primaria Anexa de la Normal. Esta orquesta fue creciendo con la integración de alumnos de secundaria y de la misma escuela normal durante un poco más de 4 décadas. Además de la orquesta típica, participan en este homenaje el Ateneo Normalista, la Banda de Guerra, la Banda de Música, el Coro Estudiantil, el Grupo Educación Artística de la Práctica Anexa. La entrada al homenaje es gratuito, con boleto de cortesía, los cuales serán entregados hoy viernes 5 de mayo de 10 de la mañana a 12 en la entrada de la Normal de aquí en Jalapa al público en general, ya que la influencia del profesor Antolín abarca varias generaciones. No dudo que dentro de los revisteros haya quienes lo conozcan y quienes quieran ser partícipes de este homenaje, por lo que te agradezco su difusión. Ya lo acabamos de hacer, mi estimado Enrique Jiménez. Bueno, hay algunas, mira, dice Adolfo Pérez que la segunda parte del Quijote para él es menos entretenida. A lo mejor no tiene tantas aventuras, pero el acabado, digamos, aquí tengo aquí a Laura. Ah, permíteme tantito. Espérame tantito, mi querida Laura. Déjame acabar de hacer un comentario y ahorita salimos al aire. Bueno, luego platicamos del Quijote, pero en general la gente, los estudiosos, digamos, del Quijote, la gente de letras, consideran que es mejor la segunda parte. No sé exactamente en qué sentido. De todos modos, no podemos plantearlo así, ¿no? No podemos leer nada más la segunda porque nos dijeron que era mejor, sino hay que leerla, pues, completo, ¿no? Y les voy a dar un tip que les va a gustar, pero va a ser al ratito. Ahorita son las 8 de la mañana con 20 minutos y tengo la línea telefónica a mi estimada Laura Beberido. ¿Cómo estás, querida Laura? Bien, Carlos, buenos días, ¿cómo estás tú? Buenos días al auditorio. Pues con la noticia de que están haciendo un trabajo bien interesante que es, ¿cómo le llaman? Es para prestar libros, ¿no? Así es. Libreritos callejeros, como quieras llamarlo, es un mueble como si fuera un trastero de cocina lleno de libros y lo único que se necesita es tomarlo, leerlo y devolverlo. No hay ningún trámite, no hay ninguna lista, no te tienes que anotar ni dejar tu credencial de lector, nada. Pero te lo puedes llevar. Ajá. Esta idea parte de primero del placer de compartir y luego de la confianza en que el libro vendrá de regreso. No hay un límite, digamos, de tiempo que le des a, que le den al lector, sino el lector se toma su tiempo. Exactamente. Él va a tomar el libro que le plazca y lo devolverá pronto, si lo leyó pronto, si no le gustó, y a lo mejor le toma un par de semanas si es una novela que lo tiene muy entretenido. Ajá. Oye, ¿de dónde salen los libros para prestarlos? Mira, somos un grupo, Paula Buciner, Nadia Medina y yo, que estamos en contacto con varios grupos de lectura, círculos de lectura, talleres de promoción de la lectura, formación de promotores. Entonces, para esto hemos pedido a nuestros amigos y colegas que cooperen con libros. También son parte, en parte libros de nuestra biblioteca. Uh-huh. Y por esta primera ocasión, las tres primeras libreros, bibliotecas, los hemos pagado, porque bueno, hay que pagarle al carpintero, etcétera, de nuestro bolsillo. La idea es que si alguien después quiere hacer uno o tener uno en su calle o en su barrio, lo único que le pediremos es el costo del mueble y nosotros nos encargamos de los libros. Muy bien. En el muro de la puerta de entrada. poner ahí el librero. Oye, pues qué buena idea, ¿eh? Ojalá que resulte. Supongo yo que tienen presupuestado, y no es que sea yo pesimista, pero tendrán presupuestado que habrá gente que por alguna razón no devuelva el libro. Muy No buena son idea. libros para vender, son para que rueden, son para que pasen de una mano a otra, pero no para vender. Si nosotros no queremos comercializarlos, esperamos que la gente que los disfrute y los lea tampoco. Yo quiero donar. Claro, muy bien, buena idea. Yo quiero donar, entonces, ¿qué hago? Esa es la única manera. Si la gente no puede ir el lunes a las 5 de la tarde por alguna razón. Ajá. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Laura, pues qué buena labor, ¿eh? Me parece muy bien. Entonces, el lunes a las 5, ahí en Casa del Lago. Bueno, pues te mando un saludo, un abrazo muy fuerte. Al contrario, para eso estamos y más si se trata de este tipo de asuntos. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Qué buena idea. Fíjate, estas son cosas que los ayuntamientos deberían de retomar, deberían de hacer. Qué bueno que la gente, que no está en ningún nivel de gobierno, pues se le ocurre decir, ¿por qué no lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. Son como velitas que se van prendiendo. Fíjense, en los barrios, en las colonias, ¿se acuerdan de lo que les comentaba yo de patronatos culturales, así como hay patronato de obra, hay patronato cultural para hacer una labor? Si hubiese esta figura, sería un excelente enlace para esta idea de ellas, ¿no? Entonces, pues ojalá que el próximo alcalde tome en cuenta estas iniciativas y las impulse, ¿sí? Ya no importa que luego se vayan a tomar la foto ahí y todo, pues ni modo, pero que ayuden, ¿no? A ver, que digan, nosotros ponemos los libreros, o a ver, vamos a hacer un evento para que todo mundo, un maratón, para que todo mundo lleve libros. No sé, cosas así que pueden ayudar, ¿no? Bueno, pues qué bueno. Sí, las rachas llegaron a más de 100. La torre pediátrica, estaba cayendo ahí parte del muro. Doris Yasmín Salinas, disfrutando de esta mañana oyéndote. Te saluda mi papá Enrique Salinas. Ah, cómo no, un saludo para Enrique. Dice que hace rato que no te ve. Bueno, pero nos oímos, ¿no? Amigos revisteros, buenos días. Ya estamos contentos escuchando la emisión. Y acá, a recoger la hojarasca y sacudir polvo del norte, dice el maestro Pérez allá en Veracruz. Fernando González, buenos días, revisteros. Pregunta de viernes, ¿alguna noticia de Javier Duarte? Saludos y buen fin de semana largo. Creo que se estaba quejando de algo, ¿no? De malos tratos o de algo a través de su abogado, pero no estoy bien seguro. Bueno, no hay que perderle el ojo a ese asunto, ¿eh? Porque de repente, ¡fum!, desaparece de la agenda pública y de los medios y ya no se sabe nada acerca del asunto. Bueno, hoy es día de hoy es viernes y se incrementa la actividad artística y cultural aquí en Xalapa. Bye. broke through my eyes and knocked me off my feet. Now I'm drowning, baby. Bueno, pues vámonos al concierto. La Franco Marcelletti dirige virtuosismo y bravura, como nos informa el experto en estos asuntos, que es Jorge Vázquez Pacheco. Un interesante listado de obras que incluye la segunda sinfonía de Beethoven, burlesque de Strauss y el primer concierto para piano de Liszt. Es lo que anuncia para esta noche de viernes 5 de mayo la Orquesta Sinfónica de Jalapaz, y trabaja bajo la dirección de la Franco Marcelletti y con el pianista de origen suizo, Gilles Bonsatel, como solista en las dos obras finales. El programa se ha denominado Virtuosismo y Bravura y dará inicio a las 8:30 de la noche en la Sala Tlacnán, nos dice Vázquez Pacheco en la página cultural, que ayer le echamos muchas loas al trabajo que ha hecho por la difusión de la cultura Celia Galloso ahí en el diario. Bueno, pues entonces ya están avisados, sí hay concierto. Herminia, ingenuidad y ambición. Después de una serie de presentaciones en el interior de la República Mexicana, el colectivo Luciérnaga vuelve a Jalapa al Foro Teatral Área 51 para presentar la obra de teatro Danza Herminia, de la que la creadora escénica Leticia Domínguez aclara que no se trata de una apología más del crimen, sino una sátira crítica a partir de una joven que decide unir su vida a la de un sicario. Explica que la potencia narrativa de Herminia reside en la contradicción que concilia la ingenuidad y la ambición, donde se matizan los errores de la guerra silenciosa que libra México. Herminia puede ser conocida hoy a las 8:30 en el teatro ubicado en Revolución 307, área 51, casi esquina con 20 de noviembre, y también mañana y el domingo a las 7:30 de la tarde-noche. Más teatro. Tras una semana de música y arte escénico, el Festival de Teatro La Libertad se encuentra ya en la recta final, y en estos dos últimos días, viernes 5 y sábado 6 de mayo, la invitación es para conocer a Tránsito, 5 artes escénicas, compañía interdisciplinaria de teatro, danza, circo, contemporáneo y música con más de 8 años de trayectoria, que ha participado en importantes espacios y festivales culturales. Igualmente ha colaborado con los directores de Australia, España, Italia, entre otros. Nopal Dream se llama la puesta en escena. Es una obra para toda la familia, ¿eh? Será escenificada, cosa rara, ya casi no hay obras para toda la familia. Es una obra para toda la familia, será escenificada a las 8 de la noche, en las instalaciones del Teatro La Libertad, en Ignacio de la Llave número 105. El Festival de Teatro La Libertad se ha realizado con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, ante la iniciativa de Tramoya Artística AC y del mismo Teatro La Libertad. Mayores informes, entrenle al Facebook Teatro La Libertad. You are there. Sí, esto es parte de lo que hay, ¿eh? Lo que pasa es que ya se me hizo tarde, pero esto es parte de lo que hay. Al ratito, en el transcurso del programa, les voy comentando algunas otras actividades artísticas que van a tener lugar para estos días aquí en Jalapa, Veracruz. Son las 8 de la mañana con 28 minutos, las 8 con 28, y yo creo que vamos a pedirle a Fernando Ceballos que sea tan amable de ponernos un poquito de música música de la época del Renacimiento. Es una música muy bella que hemos ocupado incluso para musicalizar obras de teatro, videos, y nos gustó mucho. Y les cuento rápidamente la historia. ¿Se acuerdan de los discos Velasco? ¿Tú te acuerdas de las disquerías Velasco? Cuando antes había tiendas donde se podían comprar discos que no... Ahora están los mix shop y todo esto. No, pero antes era la... Era una tienda de discos, ¿no? Y entraba uno... ¿Qué tiempos aquellos? Ahí veía uno los discos y ya los compraba, ¿no? Y entonces una vez pasando ahí por Discos Velasco, que no me acuerdo ya ni dónde estaba, creo que por Revolución o... Lucio. Por Lucio, ¿verdad? Sí, ya, Lucio. Había una portada de un disco que decía música de la época de Cristóbal Colón. Y lo compré a ciegas, porque dije, no, faltará la oportunidad de ocuparlo. Híjole, no, pues una cosa muy bella. Es como música renacentista, pero de autores españoles. Entonces, pues vamos a ver qué les parece. Yeah.

Bocadillos literarios. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. Bueno, pues esta es Acuérdate, y este Acuérdate va a estar pasando toda la semana en dos horarios, en la mañana a las 11:30 y en la tarde a las 5:30, salvo el sábado, que en lugar de 11:30 de la mañana será a las 10:30, un poquito antes. Y la realización técnica corre a cargo de Enrique Reyes, la presentadora, pues ya la identificaron, Lupita Páez, y es la asistente de producción de estos proyectos. Y la mala lectura de Carlos Román. Pero bueno, pues qué bueno que le está gustando. Pues que tenemos para rato, ¿eh? Tenemos para rato con eso. Faltan 18 minutos para que sean las 9 de la mañana. Rogelio Hernández dice: es una desilusión, pena y amargura escuchar a los políticos descalificarse con el fin de convencer a la comunidad de que son los idóneos para ocupar el cargo a gobernador de México, ha de hablar del Estado de México, ¿no? Que el pueblo les debe dar el voto, el mismo discurso de siempre, qué poca tienen, creen que somos tarados. Dice: arriba a la izquierda. Bueno, Rogelio Hernández, quizá qué tendríamos que hacer con esto de las campañas. Yo creo que es un... ya ni siquiera puedo decir que es un mal necesario, porque no dicen absolutamente nada. Yo los vengo oyendo, bueno, dicen exactamente lo mismo todos, o casi todos, y prometen exactamente las mismas cosas, pues que son obviedades que uno quiere oír también, pero siempre y cuando nos digan cómo lo van a hacer, la viabilidad, y no nada más prometer así como porque tú quieres vivir en paz y tu familia y no sé qué, y te vamos a dar becas y vamos a hacer esto y vamos a hacer universidades y bla bla bla bla bla bla. Es que así están diseñadas. Yo creo que ese sistema ya no tardando ya no va a existir. Miren, por lo pronto ya se eliminó, se acuerdan, todavía no hace mucho enmugraban toda la ciudad con pancartas y todas estas cosas de plástico espantosas que amarraban en los árboles y en los postes, y que se hacía una escenografía detestable en las ciudades que no servía para nada, porque no veías nada, ni nomás veías todos sonriendo. A nosotros nos tocó también, exactamente, pero sí debería de haber otra cosa. Por ejemplo, estábamos viendo el debate de Francia, de los dos contendientes franceses, Macron y Le Pen, y ese sí es un debate, y ahí sí se saca algo en claro. O sea, dejémonos ya de rollos de estos que todo mundo repite lo mismo, vámonos directamente a los debates, pero no debates descafeinados, no, primero tú y luego te contesto al ratito, no, órale, ahí como en una plática, ¿no? Claro, tiene que haber la civilidad para dejar hablar al otro, ¿no? No sé, un debate de a de veras, propositivo, que sí nos dé luz sobre quién tiene las mejores propuestas. Y desde luego, pues uno piensa en, por ejemplo, a mí me quedaría muy bien un candidato que hablara del fomento a la lectura, que hablara del fomento a la cultura, todo esto, ¿no? A mí me quedaría bien. Pero tampoco es un tema que aborden, pues casi no. En fin, bueno, ahí está el comentario de... estas pausas que hago es porque tengo que buscar aquí los mensajes de nuestros tuiteros revisteros. Dice que Félix Galindo. Buenos días, Carlos. Después de ver el actual cotidiano de los políticos, ahí vamos sobre ellos otra vez, y hombres de negocios abusivos en los noticieros, me pregunto si la evolución no ha entrado ya en un callejón sin salida después de alcanzar el cenit de su trayectoria inexorable, creando al ser humano probador por antonomasia, predador por antonomasia, a quien sin embargo no dotó de las estructuras biológicas, la evolución, ¿se entiende, no?, para controlar eficientemente su violencia intraespecífica. Y nos manda muchos saludos. Muy productivas nuestras conversaciones para esta emisión. No sé a qué se refiere. Vamos a ponerle aquí una interrogación. Bueno, faltan 12 minutos para que sean las 9 de la mañana. Vamos a pedirle un poquito de música, mi estimado Fernando Ceballos. La música que te di, por favor, si eres tan amable. Thank you. compañía La Revista. Continuamos. Cambiarle a Una Loca Compañía, es La Revista, ¿no? Bueno, pues faltan 7 minutos para que sean las 9 de la mañana. Enrique Tuitero, gracias por compartir la información del homenaje al maestro Antolín. El lunes se los vamos a volver a recordar ahí al maestro Antolín, su homenaje ahí en La Normal. Jorge Machado, ¿dónde quedaron las cápsulas de cine radio? Estaban muy bien. Pues es que ya no cabemos tanto, o sea, al principio sí, porque no había nada que programar, pero el INE se está metiendo muy duro con los espacios, y además ya hay otras producciones, y además Cine Radio, pues ya tenía varios meses al aire, ¿sí? De todos modos, ese no se tira a la basura, pues ese se guarda ahí, al ratito las volvemos a reciclar, pero le dejan el espacio a los bocadillos literarios. Y ya después de un tiempo, si no se nos ocurre otra cosa, que yo espero que sí, pues retomamos lo de los... ¿Saben cuándo va a ser una buena oportunidad? Cuando se unifiquen las dos programaciones, la de línea, internet, y la de FM. Porque mucha gente que nos escucha en línea no ha escuchado ni un solo capítulo de Cine Radio ni de muchas otras producciones. Pero una vez que se unifiquen, entonces sí. Porque me contaron que allá en España, en Canadá, en Estados Unidos, en Centroamérica, están haciendo hasta manifestaciones porque no pasamos nuestras cápsulas por internet. Entonces, próximamente. Bueno, hay un anecdotario de O sea, las gentes tan importantes como Carlos Monsiváis, como el querido Monsi, pues cualquier cosa que hiciera siempre era noticia, ¿no? Y siempre era digno de ser comentado, era algo notable, ¿no? Dice México, Ángel Soto del Milenio dice, Monsiváis era un anecdotario andante, su presencia en la vida pública de la Ciudad de México era muy frecuente, y no obstante su pasión medular por documentar la vida privada de la metrópoli, pero su discurso ácido humorístico se escurre entre otros ámbitos de la vida. En los días posteriores a su muerte se extendió el rumor de que el contacto frecuente con los gatos, tenía un montonal, fue la causa de la fibrosis pulmonar que lo afectó durante sus últimos meses. Ahí está, a saber, puede ser, ¿no? Sin embargo, antes de trasladarse al libro mitológico de la literatura nacional, el chisme fue desmentido con pruebas irrefutables. Es imposible conocer las causas de su enfermedad. O sea, por favor, que nadie culpe a los gatos, ¿no? El Monsi felino nació cuando tenía 10 años, porque a esa edad el cronista descubrió que no tendría mejor compañía que la de sus mascotas. Cuando murió, su casa alojaba 13 gatos, aunque se dice que llegó a tener hasta 20. Experto en el arte bautismal, Monsi le dio a sus gatos nombres tan ingeniosos como insólitos. Katzinger, Fray Gatolomé, este está muy bueno, ese no lo sabía. Fray Gatolomé, el Chocorrol, el Miau Zetung, está muy bonito también. No Mao, sino Miau Zetung, Misorginia, Copelas o Maullas. Ese está bueno también. Ese debe haber sido de los últimos, ¿no? El Copelas o Maullas. Estaba el mito genial. Estaban varios, ¿no? ¿Qué personaje de la política nacional habría elegido si hoy siguiera bautizando meninos? Flechado por los encantos del exceso, Monsi materializó sus aspiraciones faranduleras en la convivencia con las celebridades. Admirador de María Félix, el cronista de La Cabellera Revuelta disfrutaba visitar restaurantes con la doña para escuchar a la gente cantar María Bonita. Monsiváis también cautivó una amistad estrafalaria con Juan Gabriel, fíjense. lo conoció cuando el cantante juarense rompía récords con No Tengo Dinero ni Nada que sé. Y años después, en uno de esos momentos paradójicos que se registran en su anecdotario, Monsi atestiguó un concierto privado que el Divo de Juárez le dedicó a un retrato de María Félix, que había adquirido por 15 millones de pesos. Pero hay dos momentos que marcaron notablemente la imagen pública de Monsi. El primero, cuando interpretó a un Santa Claus borracho en la película de Los Caifanes de Ibáñez. Y el segundo, el segundo, cuando sirvió de hombro de lágrimas en el videoclip de Luis Miguel, que despechado canta La Media Vuelta. El escritor, que consideraba que la poesía modernista se refugió en los boleros, logró la pequeña hazaña de encarnar sus ideas en la pantalla. Luego vamos a la otra semana a hablar de Monsi y las cantinas, Monsi el coleccionista. Y mira que hay unas fotos muy padres, están jovencitos con Carlos Fuentes, está José Luis Cuevas. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, Héctor. Ahora sí estoy muy bien. ¿Ya estás muy bien? Sí. ¿Para andar de dragón? Sí. Lo que sucede es que creo que uno envejece por partes. Mi estómago está muy fuerte, así que me invitaron allá en Veracruz unas espadas de carnes y todo. De carne. Y le entré a las espadas, pero para no enfermarme, la completé con mariscos y eso fue lo que... Ah, mira que... Mira, ¿ese era tu antídoto? Sí. No me digas. Pasó a comer tanta carne. La cuestión que tres días después ya te había avisado que tenía un cuento muy bueno y todo, y cuando de repente en la mañana me levanto con la pierna de este tamaño, así que se me hinchó el... Porque me dio gota. Una gota que parecía chorro. ¿Por qué le llaman gota? No sé el tipo de... Es ácido único, ¿no? Sí, eso fue una herencia de mi padre. Mi padre era gotoso. Pero antes decían que era enfermedad de ricos, porque los que tomaban champaña les daban... No, y porque... Ah, no se te ocurra tomar una cerveza. Vinos caros. Una cerveza es lo peor. Ah, sí. Sí, la malta te acaba los pies. Pues yo no sé por qué sean enfermedades ricos. Elizabeth Morales Ramírez, buenos días, Carlos. Qué gusto escuchar la revista mientras decido levantarme. Excelente idea las bibliotecas circulantes de Nadia y de Laura Beberido. Sí, ¿verdad? Muy buena idea. Pues sí, mi querido Héctor, tú dices... Pues sí, entonces preparé para resarcirles por mi ausencia... Publí todavía más este cuento que preparé con evocaciones, con imágenes poéticas y con un poco de erotismo. Como Dios manda, mi tierra, Valle Iguanas, era un lugar de magia, encanto y sucesos extraños. Por principio sepan que ni era un valle ni había iguanas, sino escalofriantes escolopendras escarlatas cuyo veneno podía matar a un hombre en 5 minutos. Llegabas a ese Edén desde Puerto Antiguo, remontando un río de meandros bordeados de bugambilias que parecían las coloridas gradas de un acuático desfile primaveral. El chalán de fondo plano, jalado por el artrítico bote remolcador Capitán Ansúrez de la compañía bananera, dejaba un humo pardo tras de sí. Después de un viaje de 5 o 6 días, si bien te iba, recostado en cubierta, en una hamaca de cordel crudo, o en alguna de las sillas de lona, entre cajas de mercancías, caballos, ganado, costales y animales de granja, para los patios y la vida de aquel pueblo, formado con abrojos de pasados estériles, de gente que buscaba una nueva vida, llegabas descansado y satisfecho del virginal silencio, roto únicamente por el parloteo de las guacamayas y el repiqueteo de los chéjeres taladrando árboles con su pico. La comida a bordo era arroz duro, salsa picosa, frijoles, queso de cabra y agua de marañón en el día y chocolate negro con bizcochos en las noches. Ubicado a orillas del río, se mimetizaba por sus casas de blancos muros de piedra con la roca caliza que afloraba por doquier. Lo reconocías por el muelle de madera en forma de T, de pilotes que blanqueaban como fantasmas, por el depósito de caliche que los cubría dentro del agua cristalina del estero. Todo sucedía en los patios. Se comía, se hacía el amor, se peleaba y a veces se moría. Huertos arropados por el verdor y la sombra de ramones, ceibas, almendros, zapotes y guayas. Todos vestidos por bugambilias multicolores que subían por sus troncos. Tenían pozo, abierto a pico y pala y a veces branqueado del alma de la piedra con dinamita para formar los veneros. Lo remataban con un albo brocal de piedra. Junto ponían la batea de madera, el molino de mano y el filtro de guijarro para purificar gota a gota el agua de beber. Se extendían catres, se colgaban hamacas y por la noche ponían candiles para esperar tranquilos el paso de la vida o de la muerte. Las bodas y fiestas se celebraban ahí, la hornilla cerca del pozo. Si eras pobre, bastaba un anafre de tres piedras relleno de ceniza y una techumbre de palma para tener lista una cocina. Al anochecer, los mosquitos, los tábanos y los chaquistes se ahuyentaban con humazón de coco y palma seca. Y los que tenían modos ponían pabellones de gasa. Por las noches íbamos al río a pescar con lámparas de petróleo y tarraya. Para aguantar la oscuridad y el miedo a los aluches, llevábamos licor de nance, de guanábana, istaventún o ron habanero. No iban niños por los amos de monte y nahuales que se decía les robaban el alma. Una mañana desayunábamos. La tía Luciana, de siempre sola, hermética y callada, llegó corriendo, los cabellos alborotados, con espuma en la boca. Fuera de sí se subió al brocal y trató de lanzarse al pozo. Los gritos destemplados y jaloneos para evitarlo, a mis 9 o 10 años, me dejaron espantado. Creo que padecí ataques. Años más tarde, en su sillón, blanca como cera y polveada en exceso, con sus grandes ojeras y su mirada extraviada, aún me daba temor. Igual con Rosalía, la sorda, nana de mi padre. Fea y sucia, olía a mazmorra. La boda de mi tía Artemisa fue una fiesta que nunca olvidaré. Mataron 10 cabras y 10 lechones. Y en la borrachera de esa noche, durante el brindis de despedida, junto al pozo, mataron al novio por un amante despechado de mi tía que escapó entre la oscuridad del río. Cuando velábamos al pobre de Osiris, le digo pobre porque vino desde Puerto Antiguo nomás a morir en su boda. Apareció flotando el cuerpo del asesino. Se rumoró que lo mataron los amos del monte. Cuando lo sacaron del agua, pálido, surcado de venas azulosas y una expresión congelada de pavor, no tenía ni una gota de sangre. A ese lo mataron las escolopendras escarlatas. La comadrona Felipa tenía junto a su pozo un palo grueso bien hincado, frente a una batea muy limpia y pulida, como tabla de carnicería. Ahí se sujetaban las parturientas con las piernas flexionadas a pujar. Felipa recibía a los bebés, bañando con agua caliente la cadera de las futuras madres. Mi abuela ponía su máquina de coser junto al almendro grande, donde se amó por primera vez con el abuelo y lo acompañó en su último suspiro. Remendaba y surcía nuestra ropa vieja mientras nos hablaba de ese amor. Algunas noches se quedaba ahí para que el fantasma de mi abuelo llegase a charlar. Supe de su carácter duro cuando con una capotera me dio en carne viva 3 puntadas en el talón que me había desprendido un pisotón de una vaca. Cuando grité, dijo: «Te estás haciendo hombrecito. Tu abuelo se desmayó cuando lo surcí igual». Se decía que mi amigo Jairo, el buzo, 9 meses antes de su nacimiento, fue el último acto de amor de su padre cuando la noche nupcial, al calor de las copas, se bañó junto al brocal del pozo con su esposa e hicieron el amor de pie para luego caer muerto. El diagnóstico de los doctores, que avisó que hacerlo así le había causado una trombosis masiva, destruía la tradición de amarse en el brocal de los pozos. En ese año se casarían quienes serían mis padres, y el recuerdo de esa muerte, extraña y mística, aún flotaba entre los patios de las casas de Valle Iguanas. La madre de mi madre, Aldonza dos Santos, estaba preocupado por lo sucedido y le hizo jurar que no permitiría que su marido la tocara hasta estar en el lecho nupcial, vestida o para el caso desvestida, pero acostados. Como su noviazgo con Ausencio Prado quien sería mi padre, había aprendido que en las batallas de amor era muy difícil de lidiar, tenía sus dudas respecto a cumplir su juramento. Los ardores y premuras de Ausencio, dominante y apasionado, las habían contenido muchas veces las reticencias morales y religiosas de Aldonza. Pero ella sabía que cuando casados sería incontrolable. Después de pensar buen rato cómo consumar su unión, puso de condición para su boda que debería ser al otro día que llegara el chalán donde vendrían las dos vacas y las 30 cabras que como dote su papá entregaría. Le pidió además una pileta de madera de 2x3 junto al pozo y enfática agregó: revestida de cal muy blanca y la llenarás de agua el día que llegue el chalán. Ausencio preguntó el porqué de esas condiciones. La respuesta llegó: seré tuya cuando demuestres que cuidarás mi dote. Y agregó: será para toda la vida. Él sabía que mi madre, una mujer trigueña de huesos largos, brazos y piernas fuertes, con cabello negro como crin de yegua montaraz, tenía esa misma tozudez, así que las cumplió. Llegó por fin la noche de bodas. Brindó orgulloso con todos porque se llevaba a la hembra más bonita del pueblo. Y esta vez no había amante resentido. Terminada la fiesta, una vez que estuvieron solos, animado por tanto ron, llegó junto al pozo donde ella lo esperaba con su ajuar, una bata blanca traslúcida que no ocultaba la belleza de sus senos gloriosos. La abrazó impetuoso y comenzó a besarla con fruición. «Le falta agua», fue la seca respuesta de ella, apuntando al bebedero que blanqueaba bajo la luna. Él meneó la cabeza con disgusto, pero agarró un balde. Esa noche en Valliguanas el calor era asfixiante, así que después de acarrear agua de pozo, una, otra y otra, y muchas veces más, el hombre había sudado casi todo el ron. La mujer se acercó, cansado dejó el balde, pero volvió la pasión. Trató de arrancar el velo translúcido, desabotonado ya, resbaló limpiamente a los pies de Aldonza, que emergió desnuda, bañada por la luna, y con un pequeño empujón hizo caer a Ausencio Prado dentro del agua. Aún no salía él de su sorpresa cuando lo montó y dijo: ahora sí, hagamos el amor como Dios manda. ¡Ah, hijo! Está bien, como delfines. Sí. Oye, ¿qué son las escolopinas? Ah, el origen de este cuento las trae ahí. Ese es el cuento dentro del cuento. Yo tendría 12 para 13 años y una noche jugando a los balazos con mis amigos, mi pistola era mi dedo índice nomás abierto así, con los sonidos onomatopélicos de tatatiú para indicar que la bala había sido en sedal y no me mataban, cuando se atraviesa por la mira de mi pistola Marina, una amiga que había yo visto durante años. Pero esa noche algo especial me hizo ¡ting! Síguela, va herida. Y voy tras ella y olvido las pistolas. Las 4 semanas siguientes me le declaré 4 veces. Me dijo primero: ¿cómo crees? ¿Qué van a decir? Está muy chamaco, porque ella tenía 16. Pero creo su impulso sexual estaba más fuerte que el mío, porque me hizo caso. Cuando el papá don Ángel nos cayó que le iba a visitar en las noches, me dijo: Héctor, ven, te espero el domingo a comer. Yo dije: hombre, ya vengo, vengo en caballo de la hacienda. Esa mediodía yo llegué muy prendido. Digo de ropa, ¿no? Porque prendido ya estaba yo. Ajá. Me dice don: pásale, Héctor. Marina estaba cocinando. Me dice: acompáñame al patio. Llegamos al patio. Me dice: mira, había una pila de tabiques, todos añosos y llenos de verdín. Los voy a quitar de ahí para que no los siga humedeciendo la lluvia, me dice. Llegó Marina y dice: papá, ya está la comida. Ahorita vamos, hija. Dice: Héctor, ¿me ayudas? No fue que haya tenido que mover 500 tabiques a mano, así, de un lugar para otro. Eso lo hice como sea, ¿no? Tenía ya 12 años, 13. Pero entre los tabiques salían a cada rato, como si fueran mecánicos, culebras llenos de patitas, así como orugas, como orugas pianistas. Ándale. Las escolopendras escarlatas, que mucha gente conoce como los cien pies. Ah, ya. Pero eran como de media cuarta, así que yo muerto de miedo. Ándale. En la noche, cuando me dice Marina, te voy a dar tu premio. Porque eres Porque yo nunca me había animado a darle un beso. Era mi primer beso, no sé si tú te acuerdas de tu primera novia. Me dio un beso con ojos cerrados y labios apachurrados. Yo dije, con esta me caso. Y me hubiera casado si no fuera porque llega Ángel, de 30 años, desempleado, pero tenía ese algo que andaba buscando ella. Pues sí. Y como a los pocos días me corre, y unos meses después se escapa con él embarazada. Pues sí. Colorín colorado, este cuento está terminado. Ah. Uno se pregunta si estos mundos de los cuentos de Héctor existen todavía, ¿no? Estos mundos tan apapachadores, sí. Que sí, conflictos y todo, pero son como muy de provincia, muy locales, muy... Con una atmósfera, ¿no? Muy bucólica. Muy bucólica, como que son de cine, no sé, como que no existen actualmente, ¿no? Sí, espero que les haya gustado, por eso me pulí. Muy bien, Héctor, pues muchas gracias. Que te vaya muy bien. Gracias, Armando. Estoy Armando. Carlos. ¿A dónde te contacta la gente? Ah, en el Facebook es Héctor Ricardo Campos Estrada Champescao. Es un sobrenombre que era un personaje de la vida de mi padre. Champescado. Champescao. Es que en maya, chan quiere decir lo barato, lo poquito. Ajá. Bueno, hace rato escuchamos y los han de haber identificado muy bien al Quinteto Mocambo allá en Veracruz, sí. Boca del Río. Ahora, ¿qué tenemos, mi querido Fernando? ¿Tlenguicani? Bueno, vámonos pues con Tlenguicani. Esas flores de blancas mariposas, ni mires esas frases que en ellas escribí, no invoques el recuerdo de cosas tan hermosas cuando llega tu cariño. Comprendo que perdí. No aumentes la honda pena del alma que te adora, ni avives hoy el fuego de amor y de pasión. Si es tu alma cual la nieve que el sol derrite y dora, es duro cual la roca, mujer, tu corazón. Si llegas por las tardes al viejo caserío, te lo ruego, las matas de esa flor, ya nunca más te acerques a orillas de aquel río, donde felices fuimos curándonos amor. Adiós mis perfumadas blancas mariposas, adiós mis ilusiones, mi amor, mi porvenir. Les mando mi suspiro en alas vaporosas, le dirán en secreto lo que me ven sufrir. Arte de comunicación, la revista. Continuamos. Mañana, 18 minutos. Al terminar la revista Veracruz, Tierra de Migrantes, con Carlos Garrido. Bueno, vamos a terminar este artículo de sobre Monsi que apareció en el Milenio. Monsi Vais y las cantinas. Era apasionado del chisme. Salvador Novo compartió con Monsi el entusiasmo por las cantinas. Esos templos de dos puertas, como los llamaba Novo, eran para Monsiváis santuarios de consagración social. Su cantina favorita era La Faena, un edificio ubicado en el centro de la Ciudad de México que ocupa el lugar en lo que alguna vez fue el Museo Taurino. El lugar hace homenaje a su pasado, más que un recinto de tragos, parece una oda a la fiesta brava. Si hay una cantina que define a Monsiváis, es la ópera. Ah, es una cantina muy elegante, la ópera. No sabe si entrar o no entrar, porque de verdad es que es elegantísima. La marca de una bala incrustada en una de las esquinas de ese recinto le mereció a Pancho Villa la fama de revolucionario impulsivo. Aunque no existe prueba alguna de que haya sido el Centauro del Norte quien atentó contra el techo del bar. La marca, aún visible, atestiguó varios años después una escena inmortalizada en el papel fotográfico. Monsiváis aparece junto a José Luis Cuevas, Carlos Fuentes y Fernando Benítez en una imagen llamada La Mafia de la Ópera, título digno del cuarteto de bandidos intelectuales. ¡Qué envidia no estar ahí! ¡Qué bárbaro! ¿De qué estarían platicando? Pues de literatura. También está Monsi, el coleccionista. Con ojos de paleontólogo, desde que era muy joven, Monsi reunió arte popular, objetos, documentos que actualmente constituyen una colección de más de 20.000 piezas. Para algunos, el cronista fue un recolector de chácharas. Sin embargo, su obstinación le permitió formar un pequeño acervo histórico de México. Según Moisés Rosas, director del Museo del Estanquillo, que probablemente ya muchos de ustedes conozcan, la colección de Monsi es una crónica de México construida con objetos. Monsi. Bueno, pues estamos llegando casi al final de esta emisión de la revista correspondiente al 5 de mayo. Cuando diga abril, pues díganme. Creo que llevo 4 días diciendo que estamos en abril. Ay, Romano. Benjamín Castro estrena una obra de teatro apocalíptica. Según nos informa Maribel Sánchez de la página cultural del diario, Benjamín Castro, originario de Coahuila, pero de que radicado en Jalapa, se ha visto actuar en esta ciudad tanto en obras de la compañía titular de teatro de la UB como en puestas en escena independiente. Sin embargo, quien es maestro de artes de actuación teatral por la Universidad de Essex en Londres, Inglaterra, también ha incursionado en la dramaturgia. Esto va a ser la obra filosófica en el sentido de un humanismo existencialista. Incluye funciones desde hoy hasta 21 de mayo, los viernes a las 8:30 y sábado y domingo a las 7:30, en La Caja, en la calle de la Pérgola, zona universitaria. La entrada es únicamente para adolescentes y adultos con amplio criterio. Inútil presentarse sin esos requisitos.